salvadores. Sí. A propósito del tránsito migratorio, de lo legal o de lo ilegal, de una persona que no trae papeles o algo, ese me hace como eso ya un es como simbólico, ¿no? Bueno, ahí claro, como muy oficial, uh-huh, pero claro, hay cosas que son ilegales en el sentido de que no damos crédito a que a una persona por ciertas actitudes o cierta cultura haga X cosa. De pronto nos sentimos como que invaden nuestras fronteras, ¿no? Claro. Que están cruzando nuestras fronteras. Claro. Entonces yo creo que ese es el problema, no como hablándolo negativamente, sino descriptivamente, ¿no? Vaya, el conflicto. Sí, el conflicto, exacto. La crisis, la situación, claro, sobre el tránsito migratorio. Perfectazo.